Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, antes que nada, felicitaros el año a todos los amigos de aquí de Radio Crash, porque bueno, no pude hacer los dos últimos programas y no pude felicitaros la Navidad, pero bueno, estoy aquí el Día de Reyes, este día magnífico. Os voy a regalar el programa que voy a hacer hoy, teniendo en cuenta que tenemos unos pequeños problemas técnicos aquí en Radio Crash, ya que tenemos una emisora comercial que nos está pisando el 105.0 y es difícil escuchar nuestra emisora en el resto de Gijón, seguramente aquí en el polígono y poco más se puede escuchar, pero bueno, estamos intentando solucionarlo para que todos vosotros podáis disfrutar de una radio libre e independiente como es Radio Crash, que yo siempre pienso que es un lujazo tener una radio así aquí en Gijón, que sabéis que cualquier persona que quiera hacer radio se puede acercar aquí y hablar con nosotros y siempre vamos a recibir con los brazos abiertos. Hoy vamos a irnos a los años 60, vamos a empezar como The Vampires, una banda alemana afincada aquí desde el año 1965 y que empiezan en Madrid. Más tarde se desplazan en el año 1969 a Barcelona y cambian por el nombre de Evolution, haciendo ya un tipo de música más de aquella época, más de rock sinfónico y rock progresivo, y abandonan un poquitín lo que era el rhythm and blues que estaban haciendo hasta ese momento. Y voy a poner una canción que fue grabada en Madrid en el año 1965, y la canción se llama Nuit Love. Os la pongo ya mismo. Interrumpía la canción, como veríais, ando un poco despistado a causa de todas las fiestas navideñas, que bueno, uno acaba un poco de resaca de tanto cava, de tanto comidas familiares, y soy hasta un poco empachado. Tuve que tomar un vaso de leche para poder venir aquí a la radio porque tenía la boca que no podía ni hablar. Bueno, vamos a ir con otro grupo alemán, The Odd Persons, que estos realmente lo que querían hacer era utilizar España como trampolín para desembarcar en el mercado latinoamericano, como hicieron otras bandas en aquella época, y solo sacaron un EP en el año 1960 por Polydor. Vamos a escuchar, pues eso, la única canción que ellos cantan en español, aquí en Mi Nube. Ya veréis el acentillo que tienen estos. A ver si arranca. Eso va. Soñaba que vivía en el ático de un rascacielos. Yo estaba tan encantado entre nubes allá sin ver el suelo. Y me entra un señor que dice que me haría millonario. Si ves tú de esta gente yo pudiera mostrar siendo envoltorios. Le dije, tú te puedes sacar dinero de nube para par. Tú te puedes sacar porque yo quiero solo estar aquí a mi nube. Sonando está el teléfono y contesto a lo que me llama. Una voz agrada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama. ¿Y qué es este disco infernal que por mi casa suena? Yo contesto que aquí en las nubes pasa que a veces suena. Y digo, tú puedes sacar nube para par. Tú puedes sacar porque yo quiero solo estar aquí en mi nube, yeah. Yo quiero solo estar. Te dije, tú puedes sacar tu nube para par. Tú puedes sacar porque yo quiero solo estar aquí a mi nube, yeah. En este bacanal vamos a poner muchos grupos que vinieron a España a ver si le iban bien las cosas, y la forma que tenían de hacerlo era pues viajando a la Costa Brava y a las Baleares, donde eran los centros turísticos muy importantes allá en los 60, y donde en las salas de fiesta pues fueron un montón de músicos, y además los músicos españoles pues intercambiaban conocimientos, intercambiaban lo que se estaba haciendo en aquel momento, y fue muy importante para lo que fue para la música española. Y más, el otro día estaba yo por internet buscando información para hacer este bacanal, y fui a la hemeroteca que hay en internet de Gijón, que es, por cierto, es magnífica. No está todo el archivo puesto, pero bueno, hay por ejemplo la prensa La Voluntad, ahí está todo, ¿no? Entonces puse el nombre de Vampires y a ver qué salía. Pues efectivamente había un fin de semana aquí en Gijón, el año, me voy a quedar en julio del año 1967, donde tocaban The Vampires, Los Pequeñiques y Pop Tops. O sea, algo increíble. Un fin de semana maravilloso que pasaron aquella época aquí en Gijón, donde había una calidad musical increíble, porque como siempre insisto, estos grupos tenían un directo realmente bestial. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llamaba The End, que también, como os decía anteriormente, la forma que tenían que, como llegaron aquí, reclamaron aquí en España, fue con las salas de fiesta. Y bueno, esta banda estaba producida por Will Wilman, que es un bajo de los Rolling Stones, y está formada por Dave Brown, bajo, Colin Griffin, guitarra, Mike Graham, teclados, John Horton, saxofón, y Hugh Atwell, batería. Os voy a poner una canción que se llama Why, que es del año 1967, por Son of Bly. Y también este grupo tiene una curiosidad, que también sale en la película 1, 2, 3, Escondite Inglés. Y bueno, además os lo voy a poner, lo que es el trocito donde sale en esta película lo que son The End, para que veáis, porque es una cosa muy curiosa, porque se les ve por Madrid diciendo, hay unos melenudos ingleses por la calle. change, I just don't think I can stay. Tell me seguir ahora con Paul King, que es otro británico que también recaló aquí en nuestra patria, en España, y llegó a grabar 3 singles. Y era un hombre, la verdad, muy interesante y, bueno, fue un personaje de aquella época, porque más encontré por internet, lo que es en YouTube, alguien que había publicado la hoja publicitaria del single Mouth del año 1967. Bueno, más o menos dice lo siguiente, no voy a repetir todo lo que dice, bueno, que Paul King nace en Londres un 27 de julio del año 1942. Antes de dedicarse a la música, estuve sirviendo a la Marina Real Británica, o sea, lo que sea, vaya, popularmente la Royal Navy, y explica que Paul King es un auténtico showman con sus go-go girls, que había que verlas como iban de ser las go-go girls en cuestión, ¿no? Seguro que, vamos, que la ponía a más de uno, a 100, y que fue el introductor del Oriental Soul aquí en España. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Confusión del año 1969 de Columbia. A ver, perdonar, pero se me acaba el fengundín, ¿eh? Amigos, es lo que tiene internet, que ahora se me acaba de saltar la canción y os la voy a poner ahora mismo en un segundo. Pero bueno, antes de eso os voy a poner una canción de Los Brincos, de su LP Contrabando, Big Temptation. Y así ya voy buscando otra canción, que la cagué. Bueno, amigos, hoy tengo el día de los electroduendes, os aviso, y ya empezamos a hacer aquí una. Bueno, voy a poner la canción ahora de Paul King. Ahora suena. Why can't sleep at night, 'cause I'm confused. The whole wide world is resting on my mind. Thought I found her just this very evening, and I know that she will soon be mine. There must be some way to get her, if I only knew. Was that real all round illusion, just a dream that flew? Here we go, baby. Come on, we'll try it one more time now. Oh, my life is turning in confusion. I can see that nothing will go right. But I'm sure we'll come to some conclusion if she'll only talk to me tonight. There must be some way to get her, if I only knew. Was that real all round illusion, just a dream that flew? Bah! Come on, baby, you play that thing for me now. I like it. I think it's so, so good. You played for me so bad, dude. Come on, we're gonna go to something one more time. There must be some way to get her, if I only knew. Was that real all-round illusion, just a dream that flew? One, two, three, four. I'm confused. So confused. All right, I'm confused. All right, I'm confused. It's confusion. Confusion. All right, I'm confused. Bueno, como veréis, amigos, esta canción de Paul King merecía la pena escucharla, pues bueno, estuve buscando. Y bueno, no, ya sabéis que aquí en Bacanal Musical los Electroduendes siempre me están haciendo unas judiadas y no podía ser menos el primer programa del año, tenía que ser así. Y vamos a seguir con grupos extranjeros que estuvieron por aquí actuando y haciendo de las suyas, como el grupo holandés The Motions. Y voy a poner una canción que se llama Zombie and Child. Bueno, esta banda, hay que decir que tuvo, vamos, grabó una cantidad ingente de singles y que estaba liderada por Rudy Bennett. Bueno, os voy a poner esta canción, Zombie and Child, y a ver qué os parece este grupo holandés, The Motions. Soon you grow up to a man. That's when love begins and loneliness will end. A man don't need no friend, no books or worms. Send the child, you need loving in your life. Send the child, you need loving in your life. Send the child, you need loving in your life. Send the child, you need loving. Bueno, vamos a ir con un grupo que tengo muy especial cariño, que son Los Ángeles, que fue de los primeros que puse aquí, que dentro de poco casi cumplo 4 años aquí en la emisora, porque empecé ahí en el 2012 y vamos con el 2016, y este grupo siempre fue de los primeros que puse cuando empecé a hacer Bacanal Musical, que los primeros 10 programas eran todo de la música española de los años 60. Y bueno, hay que decir que este grupo tuvo un éxito arrollador entre el año 1966 y el año 1969, ya que salía mucho en la televisión, salía en galas, por ejemplo, que organizaba el Corte Inglés, que bueno, de forma publicitaria organizaba galas por toda España, y Los Ángeles siempre estaban invitados y llegaron a participar en 2 películas, un 2-3 Corte Inglés, que ahí hablé de ellas, y a 45 revoluciones por minuto. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Soldados de Papel, del año 1967, Los Ángeles. Show. escuchar la cara B de este single del año 67 por Hispavox con Los Ángeles, ya sabéis, este grupo que tanto me gusta, y nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que, bueno, este concurso, os hago una pregunta y me tenéis que responder a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single. Una canción, una versión que hacen, tenéis que acertar a quién le están haciendo la versión, ¿no? Ellos lo llaman Dentro y Fuera, yo creo que es bastante conocido, lo podéis acertar. En casa todo el día, no se oye ni una mosca, yo me canso de esta vida. Qué grandes eran Los Ángeles, un grupo realmente soberbio. Ahora vamos a ir con una banda catalana, Los Kiffers, y su mentirosa. Esta banda catalana, bueno, que no deja de tener un nombre muy curioso, ¿no? Porque Los Kiffers, al final, eran, quiere decir, fumadores de kif. No sé a qué época la censura se dio cuenta de lo que están haciendo estos chavales, que eran realmente fantásticos, de Barcelona. En el año 1968 ganan el primer concurso de bandas de Cataluña, que, bueno, lo organiza la Diputación de Mataró, consiguiendo un contrato bastante bueno con Vergara, y a partir de ahí ya empiezan a grabar. Voy a poner la cara B de este single, que en la cara está el sol. Es una droga que ya os puse en ese recopilatorio de Sensational Soul, que, bueno, os puse los tres LPs ya enteros, que, bueno, voy a retomarlo porque hay canciones realmente magníficas y, como siempre os digo, muy difícil de conseguir en single, que el otro día, bueno, me puse a mirar cuánto podría costar más o menos la música que estoy poniendo, bueno, no os podéis ni imaginar. Ese programa saldría por unos 400 o 500 euros. No os digo más la burrada que es. Por eso yo hoy no puedo poner vinilo, pues bueno, estoy tirando aquí de la red, de esta mágica red que me ayuda tanto para hacer este bacanal musical, y pongo ya esta canción de Los Kiffers y su mentirosa. Eres una niña alocada, tienes tu manera de pensar, cambias el sentido de todas las cosas, quitas la verdad de su lugar. Oh, oh, oh, Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Oh, oh, oh, Paula, Paula, y jamás ya te arrepentirás. Oh, oh, oh, Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Amanece un nuevo día, el sentido de todas las cosas. Quitas la verdad de su lugar. Oh, oh, oh, bola, bola, bola, bola en el sitio que ha de estar. Oh, oh, oh, bola, bola, bola, y jamás ya te arrepentirás. Oh, oh, oh, bola, bola, bola, bola en el sitio que ha de estar. No, yo. Bueno, como siempre os digo, que bueno, que técnicamente estas bandas eran realmente fantásticas. Ahora vamos a irnos con otra también que es muy buena, Los Go-Go, esta banda que ya escuchamos, como te decía anteriormente, el doble LP Sensational Soul, que este grupo tiene un recopilatorio muy importante con dos grabaciones y rarezas no publicadas por Cocodrilo Records, que también otro LP que cuesta una auténtica pasta. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Et tu toca Marabú, que es una versión que hacen de Wilson Pickett, que es una, la cara B del primer single de Los Go-Go del año 1966. Ya veréis qué bien está. Amigos, vamos a cruzar el charco para irnos a Venezuela con el grupo Las Cuatro Monedas, que bueno, ya os hablé de ellos en anteriores programas, que bueno, van avanzando Bacanal Musical poco a poco en el tiempo, y claro, los grupos ya se empiezan a repetir, y este grupo, bueno, era realmente fantástico, que en un principio se llamaban los hermanos O'Brien, porque bueno, eran un grupo de hermanos, que se apellidaban así O'Brien, porque el padre había sido pianista. Y bueno, son un grupo muy importante allá en Venezuela porque introdujeron lo que fue el ritmo del ska y más otros ritmos que estaban haciendo en el mundo anglosajón, en el mundo caribeño anglosajón. Y bueno, tuvieron un éxito total. Aquí en España llegaron a estar en la mediados de los años 60. Os voy a poner el primer single, Las Cuatro Monedas y su nena, del año 1969. Ya veréis, un poquitín de sol nos viene bien porque me parece a mí que el invierno viene ya. Cada día más. Yo las cuatro monedas, pedazo de grupo este. Ahora vamos a irnos con a Norteamérica, con Eli de Mattinson Orquesta, que un artista norteamericano que trabajó en España a finales de los años 60, en la Costa Brava y en Barcelona. Y bueno, vamos a escuchar una grabación que se hizo en la discoteca Mattinson en la Costa Brava y que fue editado por el Dixon en el año 1968. Escucharás el tema que se llama Ray Frog. Ya veréis la calidad que tiene este grupo. A ver, tarda un poco. Ahí va. Veríais, el sonido no era muy bueno, pero bueno, ahí queda ahí Eli Mattinson en esta discoteca de la Costa Brava, esta grabación de Dix. Ahí vamos a ir un poquitín para atrás con Tony Roland y sus Kroners, este holandés que se llamaba, voy a decir el nombre así me sale bien, Sfrijet André den Boer. Que ya se nos fue en el 2013, que fue un productor, un músico, una persona muy importante dentro de la música española. Y voy a poner esta canción que se llama Just a Little Bit, cuando estaba con este grupo del año 1966. Bueno, que esto ya es puro rock and roll, ¿eh? of your love. Turn the lights down low. Yeah, honey, take my kiss. Yeah, turn the lights down low. I'll just stammer and sit. Of your love. Here one more time. Vamos a dejar ahora a Tony Roland y sus Croners para irnos con los Brincos, que antes puse una canción de Big Temptation de LP Contrabando y bueno, no se cortó a mitad. Ya sabéis que mi querida amiga la Bruja Avería siempre me acompaña, siempre está aquí dándome unos toquecitos para recordarme que somos mortales, y voy a poner esta canción Big Temptation de los Brincos. I can help if even observando lo que es la portada del LP Contrabando de Los Brincos, y es una auténtica maravilla. Bueno, vamos a volver con los Gogó, este grupo catalán que está formado por Judith Pedisquero, cantante, Fernando Gascó, guitarra, Albert Millach, batería, Jordi Serra, guitarra rítmica, y José Valero, bajo. Me gusta recordar quiénes eran estos, los componentes de este grupo, los Gogó, porque era realmente magnífico, como os decías antes. Voy a poner una canción, Solo Tienes Mi Amor, del año 1967. Y además hay que decir que Jordi Carol fue fundador de Vértice con Max Suñe, lo que es el guitarrista, famoso guitarrista, y fue de los primeros grupos rock progresivo de España. Después, para despedirnos, voy a poner una canción de este grupo, de Vértice. Bueno, ya os voy a poner ahora, Tú lo tienes, mi amor. Estamos terminando ya este programa y voy a poner lo que decía antes, voy a poner este grupo Vértice, que tiene un solo single, Por Diablo, en el año 1970, que fue fundado por Jordi Batiste, y vamos a escuchar la canción You Are Not Real, y a ver qué os parece, y ya que terminamos con una canción clásica de Los Ángeles para terminar este bacanal aquí en lo que es el Día de Reyes, este día tan bonito, y vamos para allá, Vértice, You Are Not Real. Tomorrow morning, I will forget you. Bueno, como veía, es un grupo realmente fantástico este, o de fantástico esto, el Vértice. Y bueno, estoy un poco así, estragado, como se dice que en Asturias, estoy estragado de tantas fiestas. Y bueno, voy a poner ya para despedirme la canción 98,6 de Los Ángeles. Y voy a poner una grabación que está en YouTube de una actuación inédita que hizo este fantástico grupo, que con esta canción me suelo despedir muchas veces cuando hago el programa de los 60, porque da una inyección de moral para ver el próximo año, deseándoos lo mejor a todos los oyentes de Radio Crash, y ya sabéis, la radio independiente libre de Gijón. ¡Hasta luego! Que falta ya, oh no, 38,6 tan solo para estar de nuevo. Es lo que falta ya, oh no, 38,6 tan solo para estar de nuevo. Es lo que falta ya, oh no, 38,6 tan solo para estar de nuevo.